Sonido del Plaza, proyecto de capacitación y producción radiofónica del Colegio María Asunción Guglielmo, promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de los jóvenes. Sonidos del Plaza. Hola, buenos días. Estamos acá en Sonido de Plaza, en el Colegio de María Asunción Guglielmi, con nuestro curso de primero. Nos vamos a encontrar nuevamente. Nos pueden escuchar por Ustream TV. No, Ustream TV. Y bueno, estamos acá con nuestros compañeros. Hoy tenemos una invitada de tercero que se llama Dayana. Hola, ¿cómo anda? Bueno, está tímida hoy, no sé qué le pasa. Y bueno, estamos acá con nuestro compañero. Hola, Luca. Juan, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Un día más en la radio. Bueno, sí, la verdad, tenemos un lindo día acá para compartir. Hola, Juan. Bueno, Juan, ¿todo bien? ¿Todo bien vos, Juan? ¿Todo bien, Juan? Hola, Juancito. Hola, estamos acá con Pipa también. ¿No quiere hablar, Pipa? No quiere hablar, Pipa. Bueno, estamos acá, hoy le vamos a contar un poco, que hoy vamos a hablar con nuestra compañera Dayana, que vino de tercero a contarnos un poco sobre el narcotráfico. Y bueno, ahora le vamos a dejar con un tema, que es de Sistema Solar, de ¿Quién es el patrón? Bueno, continuamos acá en Sonido de Plaza. Estábamos escuchando el tema de Sistema Solar, ¿Quién es el patrón?, de una banda colombiana que nos contaba un poco sobre lo que es de la temática que vamos a hablar hoy. Que bueno, hoy nos va a acompañar Dayana, que nos va a contar un poco sobre el narcotráfico. Bueno, Day. Hola, me llamo Dayana y soy de tercera. Les vengo a contar sobre el narcotráfico. Los problemas que surgen del narcotráfico son muy graves. Por un lado, el daño social que produce a los ciudadanos y que termina en la muerte, la destrucción de las familias, así como de la economía de los países, aunque para los que producen drogas significa un gran negocio. La verdad que es que ese dinero no paga impuestos. Fomenta la corrupción de las instituciones como la policía e incluso el ejército. El narcotráfico es un fenómeno que se ha vuelto un problema económico, político y social para los países productores y consumidores, ya que entre muchas otras consecuencias trae una desintegración familiar y destrucción física, mental de los individuos. Participar en las redes de corrupción y tienen como principal ventaja el poder económico que mueve al país, autoridades y ciudadanos comunes. Bueno, sí, la verdad estaba buena la temática de esto del narcotráfico, porque acá en la Argentina no ha crecido mucho a través de estos años. De verdad no se pagan impuestos, nada, siguen arruinando vidas a los jóvenes y chicos de la calle, ¿no? Que, bueno, lamentablemente caen en eso y tienen mucha... Se hacen la plata, o sea, así, ¿cómo es? Arruinando a la gente, ¿no? Es algo muy feo, pero bueno, ¿qué les hace? Entró en la Argentina y no creo que salga en muchos años. Y bueno, mal ahí. Bueno, ¿cómo fue el trabajo con la profesora? ¿Por qué se le ocurrió ver sobre el tema de narcotráfico? ¿Qué materia es? La materia es problemática social, con la profesora Luciana. Estamos más con el narcotráfico ahora. ¿Y por qué se le ocurrió el narcotráfico? De la nada, porque surgió un proyecto y teníamos que elegir entre los compañeros qué proyecto íbamos a elegir. Y mis compañeros eligieron el narcotráfico. ¿Y te gusta la temática del narcotráfico? No entendí la pregunta. Si te gusta, o sea, el tema que están hablando, si te influye en el barrio, lo ves o algo así. Más o menos, me gusta, pero no mucho. Bueno, ahora le vamos a dejar. Muchas gracias, Dayana, por haber acompañado acá a nosotros, en el grupo de primero, ¿no? Siendo de tercero, muchas gracias. Y ahora le vamos a dejar un tema de Molotov, Frijolero, de una canción. Y ahora volvemos y continuamos acá con el grupo de Sonido de Plaza. Every single time I've gotten stared down for being in the wrong side of town. In a rich man I'd be if I had that kind of chips. Lately I wanna smack the mouths of these racists. Podrás imaginarte desde afuera, ser un mexicano cruzando la frontera, pensando tu familia mientras que pasas, dejando todo lo que tú conoces atrás. Si tuvieras tú que esquivar las balas de unos cuantos gringos rancheros, le seguirás diciendo good for nothing, we're back. Si tuvieras tú que empezar de cero. Now why don't you look down the way your feet is planted? That you wear soil that makes you take shit for granted. If not for Santa Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico, correcto. Don't call me gringo, you f***ing beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr. Pietero. Te sacaré un susto por racista. Pero no me llames frijolero, che gringo. Yeah, goddamn river, don't call me Gringo, you beamer. No me digas beamer, Mr. Hetero, te sacaré un susto por racista, pero no me llames frijolero, che gringo. Bueno, continuamos acá en Sonido de Plaza con nuestro compañero del primer año. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre la temática que hemos visto acá con Dayana. Le vamos a hacer ciertas preguntas a ella y tenemos un nuevo integrante acá llamado Marcelo. Hola, Marcelo. Buen día. ¿Todo bien, Marcelo? Sí, ¿vos, compa? Todo bien, por suerte. Dale. Bueno, estábamos hablando de la temática sobre el tema del narcotráfico. ¿Qué pensás sobre eso? Que se gana buena plata, qué sé yo. Sí, pero... Sí, pero igual te digo... Te digo que... Prefiero trabajar honradamente que andar en esas cosas. Y sí, ¿y vos qué pensás que son los... ¿Cómo puedo decirte? La problemática que puede llegar a ejercer de tanto narcotráfico, ¿no? De tanto vender droga. ¿Cuáles son las consecuencias que causa? Y más que nada sería el... problema que hay entre los barrios, los tranzas, que siempre viste que hay rivalidad con esas cosas. Siempre viste que en los barrios siempre no se puede vivir tranquilo tampoco. Exacto. Con esas cosas. Muchas vidas en vano, ¿no? También. ¿Cómo? Como muchas vidas en vano, que se arruinan por la droga, que se agarran a tiro por esto, por aquello. Sí, además se pierde muchas vidas también con esas cosas. Sí, no solo a los balazos, sino también con el consumo. ¿Y vos qué decís? ¿Está ejercido en todas las clases sociales? Y sí, sería. Porque aunque no lo creas, hasta los que viven en el barrio hasta los que viven en capital pasan por esas cosas. Mira, yo te creo que los que tienen más plata son los que más consumen por el tema de que tienen plata, ¿entendés? Consuman algo. Sí, mejor. Sí, y no es que tampoco van a comprar para quemarse, eso tienen delivery. Y sí, la verdad son unos hijos de... También, ¿qué empezás? ¿Ves mucho eso en el barrio? Sí, ahora no era como antes, que antes se escondían. Ahora es como ir a comprar un cigarrillo, se pasan armando un cigarrillo, fumando por ahí enfrente de la policía y es como estar fumando un cigarrillo. A frente de todos, ¿no? Sí. No hay respeto por nada. Y Dayana, vos, ¿qué pensás también, no? De la problemática que causa, que es algo bueno, algo malo. Malo, el narcotráfico está todo mal. Yo no sé qué piensan ustedes. Sí, yo pienso que sí, es muy malo. Muchas vidas al pedo, ¿no? Por el tema de que se hacen la plata muy rápido por porquería, ¿no? Que se hacen plata muy rápido por porquería, ¿no? Sí, eso es verdad. Al toque gastan plata comprando eso. Sí. En los barrios más. Bueno, gracias por habernos venido acá a hacer la radio con nosotros, Dayana. Y bueno, Marcelo, que ya se fue. Y le vamos a dejar con un tema de Versuit, Sonora Cobranza. Bueno, espero que nos sigan escuchando en el próximo bloque o la semana que viene. Nos pueden buscar por Ustream TV. Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Adiós. Miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque Menem se lo gana y no hablemos de pavados, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. Se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener algunos pocos. Tranzan, venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que tranza es otro Gil, son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Y así sube la balanza, el precio también sube la venganza, ahora va, y